transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Semana muy intensa, derrumbes, 13 derrumbes durante la misma gestión de gobierno, pero alguien está contento porque solo tenemos un desaparecido. Desaparecido es una palabra muy fuerte en el vocabulario argentino, y si lo aplicamos a una persona, jamás tendrá el significado de un objeto que no encontramos. Nos remite a lo peor de nuestra historia no resuelta. No es un término para mencionar con liviandad. Uno es un número, es una unidad. Pretende, en este caso, minimizar algo. Cuando ese uno se refiere a una persona, toma otro volumen, tiene otra dimensión. Continúa en singular, sí, uno. Isidoro Madueña, el padre de Mariano Madueña, que lo busca porque es su padre en singular, es su único padre. Mariano tiene un padre singular porque es el suyo. Mariano tiene un padre desaparecido, y no puede estar contento porque haya desaparecido solamente ese uno, porque es su padre. 220 personas están en situación de calle y alojadas como indigentes por la irresponsabilidad de ese alguien que dice que debemos estar contentos, por ese alguien que usa irresponsablemente el poder del Estado y las palabras. Tendremos que tolerar 4 años a ese irresponsable que irresponsablemente votó el 60% de los porteños. También en esta semana se comentó que estaba aprobado el dictamen por la despenalización del aborto, pero quedó abortado, y no es un simple juego de palabras. Estamos casi como al comienzo. Susana quiere comprar dólares, pero no la dejan, aunque no es así. Un asteroide pasó muy cerca de la Tierra y nadie nos avisó porque no nos tocaría. Y si nos fuera a tocar, ¿quién nos avisaría? ¿Y vos, dónde te esconderías? El juez Rafecas ordenó detener a 15 represores del ex centro clandestino de detención Puente 12, conocido como Protobanco y que luego se llamara Banco. Se hizo una nueva inspección ocular a la casa Mariani Terushi y una mujer, ex esposa de un represor, contó detalles y también dijo que Clara Anaí salió viva de la casa. Ese no es un detalle. Los maestros de la ciudad siguen de paro y las clases se extenderán hasta el 23 de diciembre. Esto debe ser una jugada para poner a la opinión pública en contra de los docentes. Por otro lado, hay una reincorporación efectiva de aproximadamente 130.000 chicos a la escuela que estaban fuera del sistema y que por la asignación universal por hijo se consiguió recuperar. Hoy el ministro Scilioni anticipó que para el 2016 se pretende que todos los niños de 4 años estén escolarizados. También FM La Bemba fue declarada de interés social y cultural por la legislatura porteña y no paramos de celebrar que este colectivo crece y crece. Esto es Olvidaba Decirte y hoy nos visita Homero Simes de Fedevi. Fedevi, lo repito. Cuando volvamos te lo presento. Buenas noches, Estamos en Olvidaba Decirte y, como les conté antes, estamos con un invitado especial. Pero antes vamos a presentarnos. ¿Quiénes estamos hoy en el piso? Hola. Hola, buenas noches. Silvia. ¿Cómo te va, Silvia? Bien, muy bien, contenta. Voy a hacer la pregunta que hace Sole. ¿Qué tal tu semana? Buena, tranqui. La verdad que tranquila. Sí, pero bueno, con muchas novedades, con muchas noticias que bastante nos conmueve, ¿no? Y bueno, nos llama un poquito a la reflexión de qué vamos a hacer con esta persona que está provocando en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y es un irresponsable. Sí, totalmente. Así que bueno. ¿Y vos, Sole? Bien, todo bien. ¿Cómo fue tu semana? Bien, muy atareada, con bastantes cosas, así que bastante preocupada, con un montón de cosas. ¿Y se viene toda tu energía para el sábado? Sí. ¿No? A ver, ¿tenés algo para hacer este fin de semana, Sole? Este sábado para hacer, hablando, tenemos a Cine para Hacer, que es la muestra de cine e identidad biológica. Esto va a ser la cuarta edición. Vamos a estar en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Va a haber films, cortometrajes, charlas y además un cierre musical a cargo de la Escuelita de Música de Voces de Barro. Y la entrada es libre y gratuita. Eso es lo más importante. No es un pequeño detalle, es cierto. Es muy importante. Empieza a las 12 horas. Empieza a las 12 horas y aproximadamente vamos a estar hasta las 19. Así que les pedimos a todos que vengan temprano, así no se pierdan ninguna película. Y después podemos charlar sobre la temática con algo que la verdad que es algo que no borra, que borra el olvido, las películas. Entonces, por eso trabajamos a partir desde los films. Bien. Y están en la sala Jorge Luis Borges, ¿no? Ahí sí, va a ser. En la sala Jorge Luis Borges, que ustedes llegan a la Biblioteca Nacional, es el primer piso. Así que pueden preguntar ahí en la mesa de entradas y les van a saber indicar dónde es la sala. Así perfecto, que los esperamos a todos. Ahí vamos a estar, Sole. Un ratito vamos a ir. Tal cual. Bueno, y les contaba que tenemos un invitado. Lo tenemos a Homero Simens. ¿Cómo te va, Homero? Bueno, buenas noches a toda la audiencia, a las compañeras aquí en el piso. Muy bien, un poco, bueno, conmovido, ¿no? Después de escuchar todas las noticias, digamos, tantas cosas pasan en esta semana, ¿no? Son solo algunas. Y son solo algunas. La verdad que estamos en un momento negativo y positivamente hablando, ¿no? Estamos en un momento donde pasan muchas cosas y mientras tanto nosotros también estamos con muchas tareas, muchas actividades. Así que bueno, la verdad que muy contento por la invitación y bueno, dispuesto a compartir toda esta hora con ustedes. Bueno, perfecto, perfecto. Sos bienvenido. Bueno. ¿Cómo te suena eso? Bueno. En este contexto me suena bien, en este contexto entre amigos me suena bien. Yo quisiera agregar que bueno, que Homero es el hijo de Juan Simes, un dirigente villero. Y para nosotros es un orgullo que Homero esté acá. Y bueno, y nos gustaría saber que cuentes un poquito quién fue tu padre. Bueno, en primer lugar, mi papá trabajó durante más de 40 años en los barrios humildes de Capital y del Gran Buenos Aires. Él empezó trabajando socialmente en Villa Las Antenas, acá enfrente en La Matanza, en lo que es Villa Insuperable. Bueno, estuvo obviamente en la dictadura, perseguido por la dictadura militar. Por suerte para él no le ha sucedido nada, salvo la persecución, no solamente ideológica, sino también física. Y bueno, yo nací en el año 82, ya cuando estaban los tiempos un poco más calmos. Mi hermano nació en el año 84, ya en época de democracia. Y bueno, a partir de la democracia, a partir del 83, mi papá se radica definitivamente en la ciudad y milita en las villas de Capital Federal. Fue dirigente de Villa 15, conocida como Ciudad Oculta, donde fue elegido por sus vecinos en 4 oportunidades como presidente del barrio. Y dirigió también el movimiento villero a partir de la democracia, ¿no? A partir del año 87 se crea el movimiento de Villa y Barrio Carenciado de la Ciudad. Y Y a partir de ahí viene toda una serie de reivindicaciones históricas a los barrios más humildes de Capital, desde, por ejemplo, la transferencia de tierras fiscales nacionales a los vecinos de la ciudad. Después, ya en la década del 90 avanzada, la erradicación y transformación de villas en Capital Federal, la regularización dominial de las tierras y demás. Obviamente todas cosas que han quedado en decisiones políticas y voluntades políticas de gobiernos de turno que no estuvieron a la altura de esos reclamos, ¿no? Digamos, es todavía, por suerte, la Constitución ampara estos derechos, por ejemplo, el derecho al tema del hábitat y la vivienda, tanto la nacional como de la Ciudad de Buenos Aires, y uno todavía no solamente lo tiene como sueño ideal, sino también como algo que las mismas normas... Está establecido en la Constitución de la ciudad, exacto, y nacional. Exacto, así que me parece que bueno, es toda una lucha que continúa, que con otros compañeros, con otros actores continúa. Así que bueno, además de reivindicar esa historia, nosotros lo que hacemos es eso, reivindicar la historia a través del trabajo presente y de planificar un futuro, ¿no? Aparte, tenemos que decir que veníamos del año de la dictadura, de la erradicación de todas las villas, ¿no? Exacto. Así que habrá sido, yo no estaba en ese momento, trabajando en los barrios, pero habrá sido bastante duro porque era comenzar de vuelta. Y sí, ¿no ahí cierto? Se calcula que la erradicación de villas significó la erradicación de más de 200.000 vecinos de las villas de Capital Federal a otros lugares, digamos, ¿no? Desde el Gran Buenos Aires, de las provincias, de países limítrofes, y es la misma cantidad de gente, de habitantes, que hoy tenemos en las villas, digamos. Tenemos aproximadamente un poco más de 200.000 vecinos viviendo en villas y barrios carenciados en la ciudad, lo que hace que, bueno, los problemas se multipliquen, digamos, porque hoy, si vemos los mapas de las villas, realmente hay un hacinamiento... Es terrible. ...muy importante, y hay un crecimiento demográfico también muy importante, ¿no? Sí. Especialmente de pibes, digamos. La cantidad de pibes, de chicos menores de 21 años, es impresionante. Uno camina solamente los pasillos de la villa y se da cuenta que hay una cantidad de pibes muy grande, con distintas problemáticas, dificultades, oportunidades y demás. Así que sí, la verdad es que hay como una realidad bastante compleja, pero que bueno, nosotros lo que intentamos es, a partir del trabajo cotidiano, ver cómo cambiamos las características sociales de la gente, ¿no? Que eso es un poco lo que veníamos a hablar, del desarrollo del trabajo social que hacemos en los barrios. Ahí nosotros estamos organizados en una organización que justamente se llama FEDEVI, como decía recién Silvia, Graciela. Graciela. Y desde ahí nosotros trabajamos en cuatro ejes que nos parece fundamentales, ¿no? A partir del eje de la vocación, que para nosotros es obviamente el eje vertebral de cualquier proyecto social, político, cultural. Desde el trabajo también con las familias, digamos, tenemos un trabajo muy interesante en lo que es la economía social y solidaria, con entrega de microcréditos. Aparte que, por ejemplo, después de tantas crisis, la economía social fue un poco el camino de los más carenciados, porque realmente fue, la solución ante la crisis, ¿no? El poder salir de esta crisis del 2001 con microemprendimientos y realmente, bueno, que fuimos capaces de salir a través de la economía social. Exacto. Ahí nosotros obviamente que esto lo articulamos con el Estado, ¿no? Para nosotros el Estado en este caso no puede estar ausente en políticas sociales, y nosotros desde FEDEVI tenemos un convenio con el Estado Nacional, con el Ministerio de Desarrollo Social, para la aplicación y la ejecución en los barrios de políticas sociales vinculadas a la economía social y al trabajo genuino, digamos, ¿no? A través del Ministerio nosotros pudimos tener financiamiento para poder entregar y otorgar microcréditos a emprendedores de los barrios en distintos rubros, digamos, desde la producción, el comercio, la reventa, digamos, distintos rubros que nos presentaban los vecinos de los barrios. De hecho, ya en un año, hace un año estamos con este proyecto, en un año hemos entregado 300 créditos a distintos emprendedores, La mayoría en el lugar donde más trabajamos nosotros, que es en Villa 15, dimos aproximadamente 160 créditos ahí, y otros en Retiro, en Barracas, en La Boca, en Mataderos, en otros lugares, digamos. Con, ¿no?, muy buena respuesta. La verdad es que muy buena aceptación. En realidad, digamos, la gente que más necesita estas políticas, esta intervención del Estado, son las que más responden, digamos, ¿no? La que más se compromete a cuidar lo público. Nosotros manejamos un fondo público brindado por el Ministerio, que lo hacemos circular todo el tiempo, digamos, ¿no? En eso consiste la dinámica del microcrédito. Nosotros prestamos un crédito, ¿no? Un monto de dinero, un pequeño monto de dinero para la compra de insumos, mercaderías, materias primas, máquinas chicas, y la gente nos devuelve, y con lo que nos devuelve nosotros seguimos prestando. Entonces, claro, está siempre... Es una cadena. Exacto, está es un siempre círculo en circulación. Virtuoso. O sea, bien. ¿El proyecto lo presenta la persona? La organización. En realidad, la metodología es la siguiente. Nosotros como organización tenemos el financiamiento del Ministerio, ¿sí?, del Ministerio Nacional de Desarrollo Social, que conduce Alicia Kirchner. Nosotros nos vinculamos con las organizaciones de los barrios, ¿sí?, y desde ahí nosotros trabajamos con las familias que están vinculadas con la problemática de los barrios, digamos, tanto con las organizaciones, comedores, grupos comunitarios, que se referencian con los vecinos que necesitan, digamos. Bien, no nos cuentes todo ahora. Bueno, lo dejamos. No nos cuentes todo ahora, lo dejamos un minutito nada más. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos. Sí, Gato, todo tuyo. Volver tu invierno primavera, de mirar en medio de la ceguera, de no volarse en el ojo del huracán. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voy al frente, ya no hay reversa, caminando los pies no pesan, y la carga se hace más ligera. Voy con la cinta roja anudada contra el mal. Dibujos en la pared, tus ojos miran, solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, oh. Dibujos en la pared, tus ojos miran, solo si vos querés ver. Es un reloj de arena, por un lado te vacía, por el otro te llena. ¿Cómo seguir explicándote que no existe noche que no se vuelva a amanecer? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y tu sonrisa es mi compañera, me acompaña incluso en tu ausencia. Es la que me hace cruzar la frontera que divide el llano de la cima del volcán. Dibujos en la pared, tus ojos miran, solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, oh. Dibujos en la pared, tus ojos miran, solo si vos querés ver. Solo si vos quieres ver. Tus ojos miran, solo si vos quieres ver. Tus ojos miran, solo si vos quieres ver. Tus ojos miran, solo si vos quieres ver. Tus ojos miran, solo si vos quieres ver. Tus ojos miran, solo si vos quieres ver. Solo si vos querés ver. ojos miran solo si vos querés ver. Bueno, volvimos con Olvidaba Decirte y bueno, seguimos charlando aquí con Homero Simes. Estamos en FM La Bemba y tenemos un invitado realmente muy interesante. Lo que nos estabas contando recién en el corte está buenísimo. A ver, pongamos el mismo ejemplo. Estamos Sole, Silvia y yo, cada cual con un comercio independiente, uno del otro, ¿sí? No sé. Silvia tiene una boutique, Sole tiene una casa, qué sé yo. Una dietética tengo. Una dietética, bueno, ahí está. Sole tiene una dietética y yo tengo una librería. ¿Sí? Las tres necesitamos plata. Hacemos toc, toc, toc. Hola, ¿está Homero? Sí, digamos, nosotros lo que hacemos en ese sentido es lo siguiente. Digamos, nosotros tenemos un criterio de trabajo, ¿no? Obviamente nosotros, nuestro objetivo es llegar a todos aquellos donde, por ejemplo, el mercado no llega, digamos, ¿no? A todos los sectores más vulnerables y más necesitados, que el Estado está ausente, digamos, sí. El Estado y el mercado. Entonces, a partir de esta política estatal, ¿sí? Que es un cambio de paradigma, la economía social es un cambio de paradigma, digamos, no tiene nada que ver con los valores del mercado, con los valores neoliberales. A través del crédito, nosotros llegamos a cada uno de los que no pueden llegar de otra forma al mercado. Principalmente los que no tienen garantía de nada. Exacto. Nosotros trabajamos especialmente con el sector informal de la economía, digamos, ¿no? Los sectores más vulnerables están en el sector informal de la economía. Es decir, la dietética, digamos, claro. Si ella justamente realmente no tiene acceso al crédito. Claro, porque, a eso quería llegar. Porque, claro, las tasas son muy usureras, digamos. O sea, las tasas son terriblemente usureras, sí. Y no hay forma de llegar al crédito mediante la forma más convencional, conocida, digamos, que presenta el mercado, que son las casas de crédito, los bancos, que presentan tasas infernalmente terribles, digamos, sí. ¿No? De porcentajes totalmente abismales, 60, 70, sí, 100, 150%. Sí, parece que te dieran un préstamo, un crédito para que no puedas pagarlo. Exacto. Nosotros claro, manejamos... para endeudarte más. Sí, sí, tal cual. A través de la ley de microcrédito, bueno, que fue sancionada y promulgada en el 2006, la tasa de interés pone a un 6% anual, digamos, es decir, un 0,5% mensual. Es decir, si Silvia, por ejemplo, para su panadería me pide 1.500 pesos, ¿sí? A pagar en 6 meses, va a terminar pagando, devolviendo 1.530 pesos aproximadamente. Es decir, nada. 30 pesos de interés que la verdad es que hoy es menos que la inflación, digamos, ¿no? Es decir, le va a convenir mucho este crédito, digamos. Y es la persona que nosotros queremos tener una relación para que no solamente acceda al crédito, sino también acceda a los derechos. Claro, pero lo que vos me estabas contando antes, por ejemplo, es que tenemos que estar las tres asociadas de alguna manera. Exacto. Como para que una sea el aval de la otra. Sí. O sea, tenemos que conocernos previamente. Exacto. Para poder ir y conversar. Sí, nosotros no pedimos a ningún emprendedor garantías de hipotecas, prendarias, recibo de sueldo. Lo que pedimos es una garantía que nosotros denominamos solidaria. Es decir, que se asocien más de tres o más emprendedores, de 3 a 5 pedimos en lo particular. Y que además no solamente se asocien, sino que también que se conozcan, que tengan confianza, que puedan dialogar, que puedan discutir sobre los proyectos. A partir de ahí tenemos la relación con el respecto al microcrédito y empezamos a tener esta vinculación, digamos, ¿no? Que es el comienzo de una vinculación, digamos, porque no solamente tiene que ver con el tema del crédito, que es importantísimo, sino también, como decía antes, con el acceso a otras políticas sociales. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el sector informal que justamente no tiene cobertura. Claro. ¿Está? Uh-huh. Y el Ministerio presenta a través del monotributo social la posibilidad de que los emprendedores que no tienen obra social puedan acceder a una obra social con costo cero. A partir no solamente que acceda a la obra social, sino también que se registra su trabajo. Exacto. Y aporta jubilación. Es una también es otra política del Ministerio de Desarrollo Social que tiene que ver con una serie de políticas públicas vinculadas a esto, ¿no? A poder trabajar con el sector más vulnerable. Que ¿sí? son los derechos que exacto, garantiza, ¿no? Exacto, no solamente el Estado Nacional, sino también todas las convenciones a las que nosotros como Estado estamos adheridos. Pero en este caso, por ejemplo, no solamente tenemos derechos constitucionales, sino también leyes y normas locales que van de la mano para poder hacer esta complementación de políticas sociales, ¿no? Entonces, es una serie de políticas a las cuales nosotros estamos vinculados a partir del microcrédito. La relación empieza en el microcrédito y comienza a ver dónde están las distintas necesidades. Obviamente nosotros hacemos también relevamiento sobre los distintos ingresos que tiene la familia, ¿no? Pensiones, asignación universal por hijo. Es decir, hay una serie de elementos que van de la mano articuladamente y que hace que la familia viva dignamente. Entonces, ese es nuestro objetivo en cuanto al microcrédito, es el objetivo en general, digamos. No solamente nosotros como FEDIM estamos trabajando el tema microcrédito, sino que también hay más de 1.500 organizaciones en todo el país trabajando esta política del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así que la verdad es que no estamos aislados de estas políticas, sino también somos parte de esta red nacional que está trabajando esta política. ¿Cómo llegamos a vos? Nosotros somos del barrio de Mataderos, tenemos una oficina de trabajo en la calle Pola y Eva Perón. Nosotros tenemos una página en Facebook que es Agrupación FEDEVI. Así que digo, nosotros trabajamos con el barrio, o sea, tratamos de relevar todo lo que suceda en nuestra comuna, en la comuna 9, en la comuna 8, en Lugano, donde también trabajamos especialmente en las villas. Y bueno, en este caso podemos vincularnos y ver cuál es la necesidad que tiene el emprendedor, la familia, la organización. Nos interesa mucho esto también, ¿no? Que haya organizaciones que trabajen esto. Por lo tanto, no vamos a lo individual, sino a lo colectivo, digamos. Esto nos parece una herramienta para organizarse, para empezar a partir de la organización colectiva, social, cultural, política, poder vincular las necesidades de la gente, digamos, ¿no? Terminar con el individualismo, exacto, ¿no? Que arrastrábamos del menemato. Total, bueno. Por eso no damos créditos individuales, porque nos parece que la salida no es individual, sino que es colectiva. Y empezamos a trazar lazos de solidaridad a través de estos grupos solidarios que tienen que cubrirse entre sí, como damos el ejemplo anteriormente. Si, por ejemplo, ustedes tres se asocian y hacen un grupo solidario, si una persona no paga una cuota porque se atrasó, porque tuvo un problema personal, por el motivo que fuese, las otras dos personas tienen que cubrir a esa compañera. Por eso tiene que haber lazos de solidaridad, claro, en serio, digamos, no solamente declarativos, testimoniales, sino también... Para poder y saber que te puedes apoyar en el otro. Exacto. Entonces, para nosotros no existe otra salida que la colectiva, y eso ya significa este cambio que hablaba yo de paradigma. Exactamente. Porque en realidad acá vamos todo de la mano, organización, Estado, persona, familia, a través obviamente de la mejor forma de salir, que es a través del trabajo. O sea, nosotros damos créditos únicamente para trabajo, autoempleo, cooperativas, mutuales, organizaciones. Tiene que ser un solo, digamos, pueden ser varias cosas, una sola, digamos... Una sola unidad productiva. No, claro. Sí, depende. O sea, por ejemplo, tres cosas diferentes o una que es gastronomía, ponele. Entonces, por ejemplo, nosotros especialmente vamos a la unidad productiva, que puede ser, como vos decías, gastronomía, o panadería, o artículos de limpieza, digamos, cosas, en todo caso, generales, pero que tenga que ver con una unidad productiva. Porque, digamos, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y la verdad es que para empezar, digamos, a poder salir, porque nosotros trabajamos desde una relación de escala, es decir, nosotros damos pequeños montos de dineros y vamos acompañando el proceso hasta dar mayores montos de dinero, hasta que no necesiten más de la organización, digamos, porque llega un momento que... Son autosustentables. Exacto, entonces la idea es llegar a ese punto, ¿no? Ese sería el punto cúlmine del proyecto. ¿Tienen los seguimientos? Claro, digamos, sí, sí. ¿Todo eso? De hecho, ya a esta altura de nuestro trabajo, a un año de comenzó el proyecto, ya hemos otorgado recréditos a mismos emprendedores, un segundo crédito, con montos un poco mayores, que significó, digamos, que el proyecto crezca, que haya otros trabajando, es decir, nuevos empleados dentro de esta lógica. Obviamente que nosotros lo que sí fomentamos es el cooperativismo, ¿no? Claro. Esto de, bueno, que haya un empleador y una relación de empleador a empleado, sino que haya socios dentro claro. del proyecto, y de a poco vamos saliendo, digamos, tenemos proyectos de albañilería, gastronomía, bueno. zapatería, textiles, bueno, reventa también de ropa, ahí deben tener prácticamente y todo, sí, todo la necesidad, cubierto. La necesidad es bastante heterogénea, claro. Los saberes de las personas, de los vecinos también es heterogéneo, digamos, hay gente que en su momento trabajó de carpintero y quiere volver a esa fuente, de herrero, más en una etapa donde en los barrios más carenciados hay un boom de la construcción, digamos, ¿no? O sea, claro. hay muchas familias que se están haciendo una nueva pieza para un nuevo integrante de la familia, sí. Entonces necesitan un albañil, los albañiles de los barrios trabajan de sol a sol, sí. Y trabajan muy bien, así que de hecho hemos entregado créditos para la compra de herramientas, para la compra de, bueno, de todo tipo de elemento para construcción de vivienda. Sí, para equiparte exacto. con referente a la profesión que vas a ejercer. Exacto, así que también trabajamos el tema de la capacitación de oficio, trabajamos también con el tema de la de cómo se comercializa un producto, de cómo el proyecto... Que digamos, es importante, porque exacto. no solamente, digamos, es hacerlo y que se quede estacionado no sirve, digamos, comercialización es terrible, pero a veces... Es el punto. No, es el punto. Claro, uno puede sale, producir no avanza, y sonaste. Si no sale, la verdad es que es quedar en la primera instancia. Me interesó también el tema de la capacitación. Sí, nosotros, en realidad es una política social, digamos, el tema de las capacitaciones de oficio, ¿no? Trabajamos en tema de capacitación de oficio con distintas escuelas de oficio, distintos talleres de oficio que están trabajando en los barrios y fuera de los barrios. Por ejemplo, ahora nos tocó en el barrio Justo Suárez de Mataderos conocer una familia que, le otorgamos un crédito hace muy poco tiempo y se lo otorgamos a la mujer, ¿no? Y al marido, que es mecánico, necesitaba perfeccionarse en tema de mecánicas y nosotros ya hace un año le hemos entregado crédito a un mecánico, ¿sí? El cual se comprometió con la organización a capacitar a nuevos mecánicos. Bueno, así que bueno. Eso también tiene que ver con la solidaridad. Es el ida y vuelta y con el compromiso, exacto, con el compromiso, digamos, ¿no? Sí, es lo que todo el mundo, por lo menos muchos de nosotros, conocemos como solidaridad multiplicadora. Exacto. Claro, sí, es multiplicar banco. Esto, sí, sí. ¿no? Multiplicar estos lazos y, digamos, el mecánico es de Ciudadela, digamos, ¿no? Y chico es de Mataderos, un pibe, tiene 22 años, que tiene dos hijos, necesita perfeccionarse y se va hasta Ciudadela con otro emprendedor de la economía social a seguir perfeccionándose en ese oficio, digamos, ¿no? Entonces, a partir de este estudio y de este relevamiento y de este acercamiento de la gente, es que podemos desarrollar las capacidades de los vecinos, de la gente que más necesita, ¿no? Bien. Bueno, ahora los dejamos con Graciela. Una musiquita, sí, vamos a escuchar algo de música. ¿Sí, gatito? Bueno, dejamos todo en manos de Cato. Radio La Bemba, voces que avanzan. Derechos del Hombre. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia. Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina. Raíz natal, por el derecho a la identidad biológica. Sin nuestra identidad no sabemos de dónde venimos o cuál es nuestra historia. Viernes, 20:30 horas. Por FM La Bemba. la base. Los martes. De 20 a 21. El blues. El padre de muchos. La base. Todos nosotros. Historia. La nuestra. En La Bemba, FM 91.3. Ahí estamos. Blues. Y la base. Ubicándonos en el continente. De norte a sur, de oriente a occidente. Recorriendo los sonidos desde Colombia hasta Argentina. Desde la radio, Meridiano 75, midiendo latitudes. Programa radial, escúchalo todos los lunes en La Bemba 91.3 FM o en www.labemba.com.ar. Les invitamos a la cuarta muestra de cine para hacer cine e identidad biológica. Sábado 12 de noviembre a partir de las 12:30 horas. Biblioteca Nacional. Agüero 2502. Todos tenemos derecho a conocer nuestra historia. www.cineparacer.com.ar. El conocimiento es poder. Armate. Mujer, si estás embarazada, tu hijo puede nacer sin infectarse. Si durante el embarazo no te hiciste ningún test o el médico no lo pidió, exigilo. Exigilo. Es tu derecho. Tu bebé tiene todas las oportunidades para nacer sin estar infectado. No tenés que torturarte. No tenés que torturarte. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. Vicky, ¿vamos a jugar después de la escuela? No puedo, no voy a la escuela hoy. Mamá me consiguió trabajo en casa de Doña Estela. Una niña que juega, disfruta. Una niña que estudia, progresa. Una niña que trabaja, no juega, ni disfruta, ni estudia, ni progresa. El trabajo la cansa, le impide jugar y aprender en la escuela. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Y nos guardé con don Kevin el profe. ¡Uy! ¡Nos pilló! ¿Cómo se le ocurre aparecerse con eso? Es la última vez que le digo que está contra el reglamento usar esmalte en el colegio. Usar el condón para protegerte del SIDA es vivir en todo tu derecho. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Dios no estuvo allí donde nací. Bueno, volvimos con Olvidaba Decirte. Ya estamos en la recta final, se diría, ¿no? Y les quería contar algo. Ustedes saben que entre el 7 y el 9 de noviembre han sucedido varias cosas, no de este año. Pero, por ejemplo, en 1879, en Sudamérica, en Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Costa Rica, se firmó en Lima un tratado para unificar la legislación americana. En 1897 se fundó Cáritas. La denominó así el Papa Pío XII. En 1909, un incendio provocó la destrucción del Teatro de la Zarzuela de Madrid. En 1938, en Alemania, los nazis detienen y se quedan con muchas propiedades de los judíos, de 35.000 judíos, y se llamó la Noche de los Cristales Rotos. Después, en 1946, muere Salvador Massa, un médico argentino, bastante poco reconocido, ¿no? Salvador Massa. En 1965, en Norteamérica, se quedaron 12 horas sin luz. Fue el gran apagón, dejó sin luz a 30 millones de personas. En 1970 muere Charles de Gaulle. Y en 1981, en Argentina, fue la primera manifestación en Buenos Aires contra el régimen militar argentino. ¿Sabían eso? Resulta que la CGT, que fue fundada en 1930, le hizo pata ancha a la dictadura, por así decirlo. Y presentó dos huelgas. Una en abril de 1979 y la otra en julio de 1981. En esa época eran dos CGT. Una que era la CGT Brasil, que era la más fuerte, digamos, que era la que le hacía frente. Y bueno, el 7 de noviembre le hizo la primera manifestación abierta contra la dictadura. Esto fue aprovechando la tradición anual de marcha hacia la iglesia de San Cayetano. Fue una manifestación. El 30 de marzo del año siguiente, o sea, en 1982, ya hicieron algo más importante, exigiendo democracia en la Plaza de Mayo, y pocos días después, ya conocemos cómo es la historia, ¿no es cierto?, el 2 de abril, que bueno, presentaron la guerra, no sé cómo llamarlo realmente, pues fue una guerra, pero fue un desastre con Inglaterra. Y bueno, la derrota de esta guerra hizo que colapsara el régimen militar y que tuvieran que llamar a elecciones democráticas. Así que, bueno, acá todo sucede después de alguna muerte, ¿no? De algunas muertes, pero se ve que para poder crecer necesitamos sangre. ¿Qué les parece esto? Pasaron algunas cosas, ¿no? Durante todo este tiempo. Siguen pasando cosas. Sí, siguen pasando. Bueno, Homero, ¿nos querías contar algo? ¿Van a hacer un homenaje en estos días? Sí, justamente, bueno, habíamos empezado hablando sobre mi papá, sobre Juan Simes. Sí. El 11 de noviembre se cumplen 8 años de su fallecimiento y, bueno, con los emprendedores de la economía social y con referentes, dirigentes de las villas y de la zona, vamos a hacerle un homenaje en UBAC 6381 a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Dónde queda esto? Esto es Lugano, esto es entre el límite entre Bolonia y Mataderos, ¿no? Es ahí justo, cerquita de Villa 15, casi en la puerta del barrio, y vamos a hacerle un homenaje. Muriondo sería. Casi es Leguizamón, UBAC y Leguizamón. Sí, entre Pilar y Leguizamón. Así que bueno, eso el viernes 11. Y bueno, también aprovecho para invitar a todos al Cine El Plata este sábado 12 a la noche, que en el marco de la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires va a haber actividades gratuitas en el Cine El Plata de Mataderos, que hemos recuperado hace muy poco tiempo y que está, bueno, abierto para todos los vecinos. Nosotros como FEDEVI estamos también involucrados en la coordinadora que recuperó el Cine El Plata, así que ahí vamos a estar poniéndole el hombro. Y esto es Avenida Juan Bautista Alberdi, entre la Razábal y la Raya. Y Fon Rouge. Esto es 5751. Sí, Alberdi 5751. Bueno, así que está muy lindo el cine, digamos, todavía la obra recién empezó la primera etapa. Y bueno, los vecinos todavía estamos organizados para que no solamente se cumplan con todas las etapas de la obra, sino también para que el contenido sea participativo y tengamos todos el mismo derecho a la cultura popular, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, yo, hablando de cultura popular, quería hacer un anuncio que recién me encontré con la gente, los compañeros del Parque Avellaneda, que hoy empezó el Teatro Callejero. A partir de hoy, de mañana, hasta el domingo, a las 16 horas, va a haber teatro en el Parque Avellaneda. ¡Qué bueno! Así que a los vecinos, están todos invitados. Yo no tengo nada que ver, pero me encanta el teatro callejero, aguanta el teatro callejero. Seguro, es muy lindo. Bueno, y acá tenemos a una compañera que Hola, ¿qué nos tal? Va a continuar, Elisa. Mira, Elisa nos viene a contar qué es lo que van a hacer en el programa en Florecerán Mis Flores. Bueno, dos temas para nosotros importantes: el cambio de nombre de la Plaza de los Virreyes, que cambia por Tupac Amaru, que ya lo aprobó la legislatura, y este sábado, bueno, hacemos un festival para darle el puntapié inicial a los festejos y a que, bueno, se concrete de una vez la plaza, ¿no? Porque hoy es un baldío y, bueno, está ahí medio dudoso su destino. Y por otro lado, bueno, estamos muy movilizados todos los de la Comuna 7 por el tema de las UAC. Nosotros es un tema que ya tratamos en nuestro programa porque nos parecía que era imprescindible tratarlo, para eso vino nuestro comunero Carlos Bullos, pero bueno, la cosa siguió y está cada vez más ardiendo, ¿no? Entonces mañana hacemos una movilización, bueno, en todas las comunas creo que ya se han empezado a movilizar para que se respete la voluntad popular, ¿no? Para algo hubo elecciones, para algo trabajamos el tema de las comunas y bueno. Pero es un tema difícil con el gobierno de la ciudad. Bueno, vamos a dar pelea. Que respete es muy difícil, creo que no figura en su vocabulario el término. Pero bueno, estamos a full con ese tema y lo vamos a desarrollar hoy en el programa. Bien, bien. Les entregamos enseguida el programa y vamos a escucharlos atentamente entonces. Bueno, y también queremos contarles que, recordarles el tema de Cine para Hacer. Cine para Hacer, están todos y todas invitados, es este sábado 12 de noviembre en la Biblioteca Nacional, que es Agüero 2502. La entrada es obviamente libre y gratuita, así que van a poder ver muchos films y cortometrajes relacionados con lo que es identidad biológica, y después va a haber charlas, porque obviamente todas estas películas y toda esta información que sale en ese momento, después hay que discutirla, hay que hablarla, hay que charlarla. Y por ahí son cosas que se generan a través del cine, a través de otro hablando, ¿sí? Entre amigos, quizás. Disparadores, ¿no? Se genera, ¿no? Son disparadores, sí, que no existen con otros tipos de artes por ahí. Tal cual. Bueno, eso entonces a partir de las 12 del mediodía en la Biblioteca Nacional. Agüero 2502, sala Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, ahí está. Bueno, y el sábado 12 también tenemos a partir de las 11 horas, acá en la esquina de La Carra y Rivadavia, radio abierta. Va a estar La Bemba para que todos los vecinos conozcan qué es lo que hacemos, quiénes somos, vamos a charlar con la gente del barrio. Y bueno, acérquense, que va a estar muy lindo, va a estar interesante. Y bueno, ya como dije antes, seguimos celebrando que nos hayan declarado de interés social y cultural, ¿no es cierto? No, felicitaciones. ¿Qué te para parece? Todos. Para todos, todos. Autofelicitación. Yo quería pasar un chivito también, que a partir del miércoles anterior, el pasado, en Canal Encuentro, a las 20:30 de la noche, están pasando unas grabaciones que hicieron en todos los centros clandestinos. La semana pasada fue en Virrey Ceballos, hoy en el Atlético, y el Olimpo el 23 de este mes. Y lo van a dar también, hay diversos horarios, distintos horarios en otros días, pero digamos como iniciativa son los miércoles a las 20:30. Bien, a tenerlo en cuenta y lo vamos a seguir recordando entonces. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? En realidad quieren muestran lo que se está haciendo en todos los centros clandestinos, ¿no? Hicieron un corto, chicos, que les interesó el tema, la temática de todo, mostrar en los centros clandestinos. Para nosotros es muy importante que los vecinos sepan las actividades que desarrollamos acá adentro. Por supuesto, qué sucedió y qué sucede. Y que esto no es un museo, ¿no es cierto? Exactamente. No es un museo ni un lugar abandonado. Hay mucha gente y está abierto de lunes a viernes, los sábados también, y en una época también estaba abierto los domingos. Así que imagínense la cantidad de actividades que había. Exactamente. ¿Qué hay, perdón? ¿Qué hay? Que siga habiendo. Y la cantidad que va a haber. Uh-huh. Pero bueno, tengan en cuenta entonces todas las actividades que les marcamos, todo lo que les estuvimos contando. Y bueno, acérquense. Ahora sí, los tenemos que dejar ya. Homero, muchas gracias por haber venido. El micrófono es tuyo cuando quieras. No, muchas gracias a usted porque me sentí muy cómodo aquí en la radio, y bueno, seguramente volveremos, sí. Volveremos. Ojalá puedas venir con alguno de estos microemprendedores, estaría claramente, buenísimo. Claramente, nosotros también, además de las actividades de economía social, los sábados a la mañana trabajamos con los más chiquitos del barrio, haciendo apoyo escolar y tareas de recreación y teatro con poquito después de apoyo escolar a partir del mediodía. Ahí en Pola también. Ahí no, esto es en Villa 15 y la actividad de recreación en Los Perales hacemos. Llevamos a los chicos ahí al Parque Dorrego en Los Perales a hacer recreación. Así que bueno, todos los que quieran participar están invitados. Buenísimo. Bueno. Gracias, Homero. De nada. Bueno, gracias a todos por haber estado hoy. Nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo miércoles. Y bueno, muchas gracias a La Bemba, gracias Venas Abiertas, gracias Gato, muchas gracias. Y bueno, dejamos el espacio para el programa que sigue. Chao, chao. Que he preferido aún lejos, que alucinado y triste para el circo de espejos. Faltó preguntar si es que duele la muerte. ¿Cómo pactamos antes? ¿Cómo vivimos siempre? Me olvidé de robarte recetas de cocina. Faltó reclamarte la defensa omitida. Dije a toda la gente que soy bastante raro, muchas veces presente o como siempre lejano. Ni bueno ni malo, es que sabes la vida es una broma absurda, una nave, una línea que se corre en la bruma. De sueños para cada escenario. Y cuando vuelvo a casa, esa mujer me abriga. Con su beso no hay balas, no hay herida. Voces que avanzan.